comunicación telefónica con René Amsler, que se encuentra del otro lado de la línea. René, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sabemos que estás bastante ocupado, atareado, pero no queríamos dejar de conversar contigo. Hola, buen día. No, nunca se está lo suficientemente atareado para conversar con esta hermosa audiencia. Audiencia que te ve por la calle y te reconoce. Aparece, algunos ya... No sé cómo me reconocen por la calle, porque solamente hablo acá, pero Y bueno, viste cómo es, la radio también dice muchas cosas. Bueno, esta vez, como conversamos fuera del aire, no estuve en condiciones de preparar algún trabajo que con tanto amor los fines de semana preparo, mis reflexiones acerca de las cosas que van pasando, que bueno, en este caso, y creo yo que por un tiempo se va a referir específicamente a todo lo que es este proyecto, entre comillas, de que es nada más y nada menos que cambiar completamente de la noche a la mañana el perfil del valle, digamos, ¿no? Y de manera un poco arbitraria, por decir así, despótica, pero bueno, con visos de legalidad. Entonces, bueno, se hace una audiencia, se hace una serie de pasos para que ellos puedan ya poner el gancho y empezar a meter el asfalto en el monte, que es lo que más les gusta, les encanta. Así que bueno, vamos con eso. Está más que claro, René, que estamos en una situación donde este tema va a ocupar toda la energía, todo el tiempo de todos los sectores del activismo en la zona, de la comunicación, en tu caso desde el trabajo jurídico. Es totalmente, digamos, no se puede ignorar que tenemos una audiencia pública en menos de una semana y que esto es crucial. Sí, principalmente para quienes observan las cuestiones ambientales y que tienen que ver con el desarrollo económico y social en esta zona. Y para los que no, aun cuando lo quieran mirar desde el punto de vista económico, se los puedo firmar hoy que nadie va a resolver nada con eso, suponiendo que eso se haga, ni siquiera desde lo económico. No es algo, digamos, no conozco ningún pueblo, lugar, ciudad que por el hecho de haberse mandado campo traviesa con una super autovía haya resuelto nada. Pero, bueno, miremoslo acá al otro lado de las sierras, nada más. Miremos lo que pasa en el río Ceballos. Primero que pasó fue una inundación que se llevó 15 personas, perdón. No, digo que está más que claro que hay toda una avanzada desde el gobierno provincial, con los intendentes, con los concejales, por vender esta obra como una oportunidad de progreso, de crecimiento, como una oportunidad para despegar como valle. Esto que planteas vos va a contramano de un discurso oficial y unificado. Bueno, no, ya hoy creo que... Bueno, nosotros tenemos una audiencia particular y atenta, así que sé que lo van a entender. Pero la gente común de la calle, por decir así, el ciudadano de a pie, que está desprevenido y bombardeado por información, supone que este tipo de cosas le va a resolver su situación en un año muy particular, ¿no? Que hemos vivido en 2020 con pandemia y demás, que precisamente viene precisamente como respuesta a ese mismo manejo atropellador, digamos, de desmontar y de construir y de llenar de cemento y de asfalto las ciudades, los pueblos, sobre todo el bosque nativo, el monte nativo, que es lo que nos da vida, oxígeno, y es a lo que vienen a disfrutar nuestros turistas. Y bueno, esa intervención humana tan despiadada, tan descontrolada, es la que nos tiene hoy con un coronavirus. No estoy diciendo algo ilógico o que las personas no puedan razonarlo suficientemente. Entonces, hacer eso mismo en este momento ya es casi obsceno, ¿no? Bueno, y entonces uno dice, bueno, pero entonces que el gobierno... No. Tenemos la oportunidad ahora, ya, entre hoy y mañana. Son dos días cruciales para anotarse. Es virtual, es una audiencia virtual, no hay que ir a ningún lado, lo puedes hacer desde tu casa. Tenés 15 minutos para decir todo lo que quieras decir acerca de esto, aunque fuera positivo. Tenés 15 minutos de tu tiempo, de tu vida, para dar, para aquel que milita como nosotros a favor de la vida y del monte, ¿sí? Para ir a decirlo, para ir a poner una oposición más que siempre, que no deja de ser importante. Por más que digan que, bueno, pero si después hacen lo que quieren, no, no hacen lo que quieren. El 2018 es una hermosa, un hermoso ejemplo de eso. En mi caso, que tuve la suerte, el orgullo de poder participar desde el principio de este conflicto, desde el 2017, con acciones judiciales, de todo, podemos hablar horas de este tema, ya lo saben, pero me recuerdo muy bien, porque, y eso que no había habido pandemia, cuando me decían, no, ya está, esto ya está decidido, esto lo hacen, esto, como diciendo, bueno, no tiene nada que hacer acá. No digo por mí, quien habla, por todo, como decir, la gente ya no pasa audiencia, no sirve nada. Sin embargo, logramos llenar una audiencia, el 80% le dijo que no, y tuvieron que dar marcha atrás. Y no era solamente por la montaña, más allá de que la montaña, ahora también es por la montaña, o que es una llanura, de repente la zona por donde van a pasar, no solamente es montaña, las cuencas de agua, van a pasar por la juntura. Quieren pasar, no van a pasar. Y esto es otra cosa. Nosotros tenemos que decretar que esto no va a pasar. Y la primera manera de decretar que no va a pasar es inscribirse en esa audiencia, que es muy sencillo. Se contactan, después si quieren pasar los teléfonos, el mío, el de la Juli, para que somos los que estamos en cierto modo, y bueno, hay más, el de la radio también, para que la gente sepa que puede participar, que tiene que participar. Te voy a decir más, que la Constitución Nacional lo obliga a participar, aun cuando quiera votar a favor del proyecto, por supuesto no nos resulta simpático, pero si lo quisiera hacer, que lo haga, que participe, que se siente esos 15 minutos, que dedique 15 minutos de su vida a participar en la decisión de lo que se viene para el Valle. Sí, evidentemente. Entonces, no medimos. Perdón, y una cosita más. Y recordar que esto no lo hacemos por nosotros. No es por mí, porque si yo quiero, que si soy malo, que si lo quiero a Schiaretti, que si no, ni me importa todo eso, no importa eso, gente. Es que Schiaretti va a pasar y las otras cosas. Y nosotros también vamos a pasar. Pero esto es por las generaciones futuras, que no se merecen un desmonte más. Encima de los incendios, encima del desastre que viene ocurriendo ya con las cuencas, con el lago podrido. Es decir, no nos merecemos más. Este tiene que ser el punto de inflexión en donde las decisiones, porque en el fondo ni siquiera es una cuestión ambiental en el término de asfalto, es una cuestión ambiental en términos de participación ciudadana, aunque parezca muy abstracto. Si no es una obra con legitimidad, no va a servir, no va a gustar. Esto es ilegítimo de donde lo miren. Entonces vamos a estar siempre peleándonos por este tema hasta el final. Y esto que también lo tiene que saber el gobierno, por la manera equívoca, errática en que se mueve, tratando de ocultar información, siempre tratando de achicar la participación, de que la gente no se entere, de que no sepa. Nadie sabe nada de esto. Cuando yo me comunico, no sé. Nadie sabe. Si no estamos los militantes ahí manifestando, hinchando, rompiendo los huevos, vamos a decirlo claramente, parece como que, viste, nuestros días transcurren en una cosa así medio cotidiana, que no pasa nada, pero estas cosas las tenemos que empezar a conversar y frenar ahora, porque este es el momento. No, digo que en esa nebulosa diaria en la que estamos no nos damos cuenta de la magnitud de lo que se va a discutir ahora, en pocos días. En pocos días, por eso. Y uno dice, ah, pero ¿qué hago? Bueno, ahora tenés algo para hacer. Comunicate con las personas que están en este momento acompañando, porque hicieron todo difícil para que no sepas qué hacer. Bueno, nosotros tenemos un teléfono, te asistimos y acompañanos en la audiencia. Y son 15 minutos por el celular. O podés no asistir después, no pasa nada, no, nadie te va a castigar, no va a tener una multa, nada, porque ya está, si no podés, no podés. Pero por lo menos comunícate para ser parte de esa audiencia Y si podés después, eventualmente cuando te toque, si es que exponer o asistir y demás, estar ahí presente para decir que no, punto. O para decir que sí, pero decilo. Porque si no, lo peor es la indiferencia. Y entonces yo imagino generaciones futuras que digan, ¿para qué hicimos esta barbaridad? ¿Para qué hicimos este desastre? Somos más pobres, tenemos peor calidad de vida, han destruido lo que el turista venía a ver, así que ya el turista no viene más, nos transformamos en una especie de triste espectáculo dormitorio de la ciudad de Córdoba, digamos, quieren ir a ver autovía, vayan y pasen por la autovía de todo el mundo, está lleno, ya no saben más qué hacer para dejar de hacer autovía, ya no, ni siquiera garpa andar en autovía, es triste, ni siquiera, es solamente para que vayan los camiones para llevarse las cosas, no tiene ningún tipo de asidero esta obra. Cada vez llueven más críticas, tenemos puedo darles una biblia de críticas, porque no se sostiene en nada, porque además hay otra cosa más, Juan, que me parece muy importante: no lo están haciendo bien, lo hacen mal. Así como hacen mal la participación, también están haciendo mal la obra técnicamente. No están contemplando nada de lo que tienen que contemplar. El estudio de impacto ambiental, esa palabrita mágica, es exactamente igual que lo que querían hacer cuando lo querían hacer por la montaña. Es exactamente igual que lo que quisieron hacer cuando hicieron ese desastre del cuadrado. Que, por cierto, gente, está el cuadrado. ¿Qué más queremos? No hay, yo sé que ahora me van a decir, sí, pero ayer tuvimos que hacer cola. Mire, si le pone inteligencia, no al gobierno, si le ponemos inteligencia a nosotros nada más, resolvemos muy fácilmente el problema del tránsito. Lo que pasa es que no le ponen inteligencia, no ponen nada, y a propósito, por cierto, no ponen nada para resolver el problema, no les interesa el problema, les interesa meter asfalto en la sierra. Así que la circulación, los accidentes y todos esos argumentos débiles, por cierto, el tiempo y todo eso, no lo vamos a superar por la autovía. Sépanlo, nos están mintiendo de principio a fin. Lo que quieren es meter asfalto, porque es un negocio, porque le cierra, porque a la vez tiene que ver con... Es otra historia, no quiero meterme ahí porque tampoco da para... A mí en general no me gusta hablar ni de corrupción. Pues ya sabemos que eso está ahí, pero no es necesario agregarlo, porque no es lo importante. A mí la verdad que no me importa si hay o no corrupción en el fondo, porque... Lo que realmente importa es otra cosa, ¿sí? Es el fraude, es la mentira a la comunidad, es una comunidad que le están mintiendo en la cara, se lo están diciendo y como borregos, viste, todos parecemos que están diciendo, bueno, dale, que hagan lo que quieran, no, que no hagan lo que quieran, que los gobernantes empiecen a atender que no hacen lo que quieren, pero no porque uno es un héroe, un malo o se para frente a ellos, sino porque la ley te lo está pidiendo, la Constitución te lo está pidiendo, la misma ley que los puso a ellos ahí, nos está pidiendo a nosotros como ciudadanos que participemos. La ley te está diciendo que hay que asegurar a las generaciones futuras. Somos nosotros los que tenemos que hoy tomar las buenas decisiones y participar de las decisiones. Desde la decisión, no ahora. Pero eso es lo que le vamos a ir a decir. Y por eso hay que anotarse en la audiencia, para ir a decirle eso, para ir a decirle, gente, ustedes no están haciendo las cosas bien, por lo tanto yo no voy a apoyar esto. Y poder mostrarle a tu hijo y a tus nietos, miren gente, yo tuve la valentía de ir a decirle al gobierno que no. Si no se hace la obra, cosa que seguramente va a pasar, orgullosamente decir, mira, yo fui parte de eso y ahora podemos ir hacia el Río Hermoso, podemos ver esa sierra hermosa, podemos ver esa Pampa de Olaén como era y no como el desastre que van a hacer. René, hasta la madrugada de hoy había ya cerca de 500 inscriptos a la audiencia pública. ¿Se estima que pueda llegar a ser masiva la participación? Sí, en términos, creo que lo saben ya más o menos todos, pero han incorporado una serie de requisitos. Es una de las tantos reproches que estamos haciendo a esta autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente, que es la que genera estas instancias. Ojo, gente, no es que la que son buenitos y por eso generan esta instancia. Están obligados a generar una instancia de participación. Pero lo que hicieron ellos fue empezar a meter lo que se llama cortapisas, digamos, o condiciones para que la audiencia sea lo más chiquita posible, pase lo más rápido posible, que es, bueno, por supuesto que la virtualidad. Yo personalmente no siento que la virtualidad en sí sea un problema tan grave. No me gusta, desde ya que no me gusta. Me gusta mucho más un salón donde hablamos, nos vemos la cara, nos abrazamos, lloramos, pero bueno, eso hoy no es una posibilidad. Por la pandemia, en fin, hay varias posiciones, pero no es por eso, sino porque han puesto condiciones exageradas. Es decir, es como decir, solamente vengan de saco y corbata, por decirlo de alguna manera, ¿no? O solamente vengan los que tienen tal estatura, ¿me entendés? O solamente pueden participar los que tienen tal color de pelo, por decirlo de una manera ridícula, pero es lo que están diciendo, porque están pidiendo condiciones que mucha gente no puede cumplir, como tener un correo electrónico, como tener un la posibilidad de conectarse a cualquier hora en un lugar con buena conectividad, una computadora, un buen celular, algo más o menos aceptable para participar en ese tipo de eventos virtuales, sino porque han puesto otras condiciones, no solamente esa. Es decir, esto ya de entrada tiene tanto olor a ilegalidad de este procedimiento que es imposible que realmente, por más que se pongan a desmontar, que asumamos la legalidad de eso. Así que ya arranca muy mal, no está bueno. Y sí, se está anotando la gente, yo no sé qué va a pasar en estos dos días, pero bueno, el fin de semana ha habido un crecimiento, un poco a cuentagotas, de la incorporación de gente interesada que se va sumando. Suponiendo que fueran unos 500, en el año 2018 fueron 900 los inscriptos, y los oradores fueron aproximadamente 330, y duró 8 días, ¿sí?, esa audiencia. Y bueno, y tendrá que durar otros tantos 8 días o 2 semanas o un mes, y que dure lo que tenga que durar, pero no hay que dejar de estar. Este es un momento para el ciudadano de Punilla, y lo digo porque después todo en el bar, ¿viste?, todo balbuceamos, nos paramos, gritamos, pero este es el momento. Hay una estrategia. Nosotros nos vamos a estar a disposición para acompañar con estrategias, con documentación, con todos los pasos, con todos los avisos, para también sortear las trampas permanentes que tienen estos sistemas de audiencia, ¿sí?, que las tuvieron siempre, aún en la presencialidad, como por ejemplo el sistema de turno. Entonces vos, la audiencia, te tocó el número 470, no tenés ni idea cuándo vas a tener que exponer, si es que vas a exponer. Entonces, ni cuándo te van a llamar, más que cuándo vas a exponer. Entonces, nosotros lo que vamos a armar, estamos armando, es un sistema para amortiguar todas esas trampas, ¿sí? Entonces, si no la pensaste todavía, bueno, este es un momento para pensarla. No estamos solos, tenemos que juntarnos. Tenemos muy buen motivo para juntarnos. No hace falta juntarte físicamente, justamente. Hoy día la virtualidad te está dando esa gran posibilidad de juntarnos virtualmente también como ciudadanos, como vecinos comprometidos, para hablar y compartir un trabajo en defensa de nuestro ambiente actual y futuro. René, te mando un gran abrazo. Como siempre, un placer. Un abrazo para todos, y bueno, acá estamos a disposición. No dejes, por favor, de pasar los teléfonos para que se vayan, porque es complicado anotarse, no es simple, pero nosotros nos hemos ido entrenando y lo vamos acompañando en todos los pasos para que sepan más o menos cómo manejarse. Y después lo vamos a acompañar también en la audiencia. Si es tu primera audiencia, si tenés miedo, es lógico, y poner no sé cómo es, no pasa nada, no tenés tampoco la obligación, sí, de inscribirte. Después eso se puede ir viendo. Así pasaba René Amsler con su columna Hablemos Derecho, como todos los lunes, repasando la actualidad, en este caso ambiental, en referencia al proyecto inminente de autovía para el Valle de Punilla. Esto que llega es Catupecu Machu, Viñas del Amor.